pones encajes en la arena, que guardas en cantos de sirenas, y espejo de la luna quieres ser. Mar, temible cuando estás enfurecido, que olvides tus rencores te pido y seas confidente del querer. Oh, Mare Nostrum, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelos un mensaje te quieren confiar. Aunque lejos su tierra y la mía están juntas, porque noche y día las unen las olas del mar. Hola, hola, hola, hola, no vengas sola. Hola, hola, hola, hola, ven con mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hola. Aunque lejos su tierra y la mía están juntas, porque